Sobredosis, viernes 13, traen los cotes, pa, pa, pa, pa, pa. El arsenal está en la casa, pa. Solo hay una vida para hacer lo que hay que hacer. Dos huevos bien puestos los traigo antes de nacer. Tres puntos tatuados son cárcel, locura o muerte. Cuatro el que te armamos y te metes con mi gen. Cinco tiros en mi 357 panchabalas. Pero si no tengo opciones, para mí la sexta bala. Siete días de la semana me verás dándole fuego. Si me toca bola 8, entonces sí nos vemos luego. 9 milímetros acaban con cualquiera. Ya por ahí como a las 10 entran las ganas de dar guerra. A las 11 las patrullas buscando al homicida. 12 meses del año andamos en la loca vida. Tu día de mala suerte es viernes 13. Mi segundo nombre es caos, vuelve a donde perteneces. Tengo el 13 bien pintado en mi bandera de pirata. Porque el que niegue a su raza será visto como rata. Cliquearla con nosotros, la voz se truena fuerte y deja deformado el rostro. Que 11 bola de locos, la pandilla sigue activa. Nos guachamos a las 10 para ponernos bien arriba. De los barrios de Guanacos, 9 vidas como el gato. En un motor de 8 cilindros con rolas del tren y un guato. Cuando el séptimo ángel toque, la séptima trompeta, un puño de locos te van a tumbar la puerta. Un 6 pa' nivelar el pase que me voy a dar con rayas en el celular. 5 dedos para contar a los verdaderos carnales que de mí nunca dudaron. Pero son menos de 4, hasta los dedos me sobraron. 3 paisas de la mar y para andar modo tranquilo. El arsenal y los dos cuernos haciéndolo con estilo. Solo hay una vida, grábatelo en la tatema. Si tú ya no quieres pedo, acá sí queremos problemas.